Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes. Lo que toca es hablarles de carnaval, de las celebraciones que van a tener lugar durante este fin de semana, segundo fin de semana de carnaval, un fin de semana importante porque es en el que se van a dar cita actos del carnaval como la presentación oficial de las agrupaciones en el IES Maestro Francisco Fatou. Una actividad que va a ofrecer por primera vez los tipos de las agrupaciones ya ataviados con disfraz y a partir de ahí, vamos a poder conocer todo el repertorio completo prácticamente de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Eso sí, las que van a participar en todos los actos de carácter oficial. Luego tendremos el fin de semana que viene las agrupaciones callejeras, que también hay una cantidad importante de grupos que estarán y que participarán en la fiesta. Eso por un lado, pero también este fin de semana tenemos fiesta gastronómica. En este caso nos vamos a tener que desplazar hasta la barriada Andalucía para poder degustar algunos de los 100 kilos de chicharrones que se preparan, al que se le da más bien el último toque por parte de los integrantes de la Asociación de Vecinos. Nosotros que vamos a conversar durante los próximos minutos con su presidente, con José Miguel Lamela, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien pasamos a saludar. José Miguel Lamela, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues especial desde luego esta fiesta gastronómica, especial este carnaval, porque José Miguel Lamela no solo es el presidente de la barriada de Andalucía que organiza durante los últimos años la chicharrona, sino que además también este año es el pregonero del carnaval, ¿no? Así que te tengo que preguntar obligadamente, aunque ya la semana que viene hablaremos más detenidamente del pregón, sí que yo te tengo que preguntar de todas maneras, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van los ánimos? Bien. Ahora mismo que entrado en la chicharrona, que es lo primero que tenemos, y el pregón, gracias a la gente que tengo a la vera, pues va bien caminado, creo. Uh-huh. Ya veremos el fin de semana que viene, ¿no? Que es el debut y es el pistoletazo de salida oficial, en realidad, ¿no? Del Carnaval de Ubrique, el pregón, que este año corre a cargo del carnavalero José Miguel Lamela. Tendremos mañana la chicharrona, luego por la noche tenemos la presentación de las agrupaciones en el Fatou y ahí no vas a estar entre bambalinas, ahí vas a estar sentado en el patio de butacas, ¿no? Eso va a ser un poco raro. La verdad que sí, que el otro día hablando con Isa y con Fernando Rivera, me dijo que este año tenía que estar en un sitio que nunca estaba, vamos. Claro. Nunca he podido estar. Iba a ser raro para mí verme ahí en la butaca sin poder estar ni entre bambalinas, ni presentando, ni actuando, porque desde que empecé yo creo que he estado casi todos los años ahí en el colegio, en una cosa u otra. ¿Has estado en butaca nunca? Has estado en todas las facetas en las que se puede estar, menos en el patio de butaca como público, ¿no? Y este año, si Dios quiere, pues estaremos ahí. Exactamente. Este año te corresponde como pregonero estar presente en el patio de butaca, allí con las autoridades, y escuchar alguna que otra letrilla que a lo mejor te dedican, ¿no? ¿Qué sabes? ¿Sabes algo? No sé nada. La verdad que no sé nada. No. Uh-huh. La gente no sabe quién soy. No te conocen, ¿no? De todas maneras, te digan o no te digan, algún chascarrillo saldrá para el pregonero. Eso está claro, ¿eh? Bueno, vamos a centrarnos nosotros, que del pregón hablaremos después, la semana que viene, pero vamos a centrarnos nosotros en lo que nos toca ahora como presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía, que organiza, pues yo he estado por aquí tirando de archivo y he contado que esta es la 14 edición. La primera chicharrona fue en 2007 y en este 2020 tendríamos, por tanto, la 14ª edición de la chicharrona. Son ya unos añitos, ¿no? Porque, bueno, de todas maneras hay que decir también que esto tiene su precedente en la Mejillonada, pero que hay experiencia ahí detrás, ¿no? Se remonta mucho antes del 2007, pero si nos ponemos a contar desde que tenemos esta fiesta gastronómica en particular, pues sí que serían 14 años. Son muchos de todas maneras, ¿no? Bueno, muchos no. Cuando una cosa va bien y gusta, uh-huh. Pues muchos. Uh-huh. Hombre, ahí para mí sí son muchos ya los que yo llevo 11 con este, organizándola, y si Dios quiere va a ser el último. Si Dios quiere es el último que lo organizo yo. No que, sino que, pero desde ahí dado anuncio de que me retiro este año. Sí, ¿te retiras del movimiento vecinal o de la organizar la chicharrona? De organizar la chicharrona yo, que gente sabia nueva. Mm. Hay mucha gente por ahí con ganas de yo estoy cansado ahora. Claro, pero cuenta la Asociación de Vecinos con relevo, ¿no?, para la fiesta gastronómica. Sí, yo creo que sí, vamos, bueno, la fiesta gastronómica se seguirá organizando, seguro, ¿no? Uh-huh. Oye, vamos, que sí. Pero ya voy a descansar un poquito de esas cositas. Claro. Porque bueno, decías antes, son años, la verdad que sí, de una fiesta gastronómica cuando se consolida y bueno, pues se viene desarrollando de manera consecutiva, además también, que es lo importante, ¿no? Durante tantos años seguidos, pues significa que la fiesta funciona, porque lamentablemente hemos tenido fiestas gastronómicas que después de 2-3 años a lo sumo, pues han desaparecido, ¿no? Yo qué sé, yo recuerdo muchas fiestas gastronómicas que por desgracia ya no tenemos, no sé si nombrar alguna. Por ejemplo, yo me acuerdo de la Callá en el Jardín, que se estuvo organizando durante una temporada, la Sardina en el Polletón, por ejemplo, también, ¿no? Que la cogían además también colectivos vecinales, son las mismas características, y lamentablemente, bueno, pues desaparecieron. Esto también es algo normal en el carnaval, ¿no? Es normal, claro. Es normal que desaparezcan algunas, que vengan otras, que tal. Lo que sí, ¿verdad? Esta, por ejemplo, la verdad que lleva muchos años haciéndose, bueno, mucho. Todavía sigue, ¿no? Y espero que el próximo que me coja relevo que siga con ese también, ¿no? Uh-huh. Y si no, puedo estar ahí al lado de él para ayudarle también, ¿no? Eso seguro también. Claro que sí. Cuando me retira del toque, ¿no? Es lo que tú decías que cuando... Dime, que no te escuchaba bien, dime. No, eso, que yo voy a estar a la vera del que esté, vamos. ¿No? A la vera del que esté voy a estar echando un cable, si quiere, si él lo quiere, si no, nada. Uh-huh. Voy a comerme los chicharrones de fuera de la barra. Que también va a ser otra perspectiva, ¿no? Que también es otra perspectiva que tampoco la he visto nunca, ¿no? Claro. Bueno, vamos a entrar en detalle, ¿no? Si te parece, 100 kilos de chicharrones son los que se van a ofrecer para degustar al público. Cuéntame, porque esto cómo se prepara, el último toque lo dais ustedes, ¿no? Sí, como todos los años, nosotros le damos el último, se lo vienen preparados, ¿verdad? Bueno, prácticamente preparados, nosotros le damos un calentoncito con el, la manteca esa que ponemos nosotros. Uh-huh. Y para servir los calentitos, más que nada. Vamos, el chicharrón viene perfectamente para comerlo. Vamos, viene, pero vamos, nosotros le damos este poquito y a la gente le ha gustado siempre. Ha habido unos años que ha venido algo peor, pero vamos, han venido los mismos, no ha habido aquí la misma calidad de chicharrones, pero hay algunos añitos que sí, que hemos encontrado, bueno, pues nosotros, los ayuntamientos que son los que los ponen, ¿no? Ha encontrado una persona que sí, los pone muy buenecitos, muy buenos, muy buenos. Uh-huh. Esto es como todo, hay que ir probando hasta encontrar lo mejor, ¿verdad? Claro. Uh-huh. A darle el servicio a la gente. Y eso además también es lo que se hizo, no sé si hace 4 o 5 años, cuando la lluvia impidió que se pudiera llevar a cabo la chicharronada en la plazoleta de la calle Alhambra y se trasladó hasta la calle Tenería. Eso también parece que fue un acierto, sí. Porque desde entonces pues se mantiene ese mismo escenario, ¿no? Sí, la verdad que le ha gustado a todo el mundo. A la mayoría de la gente le ha gustado el sitio, a las agrupaciones, a los organizadores, a los grupos, a la gente, a todo el mundo. Le ha gustado. Y entonces, pues de momento la vamos a dejar ahí, ¿no? Uh-huh. Y eso que es extraño, ¿no? Porque a priori uno pensaría, bueno, la plazoleta, que es una plaza grande, bonita, que en fin, se podía celebrar ahí una fiesta gastronómica. Sin embargo, claro, era tan grande que quizás quedaba todo como muy disperso. Y ahí en la calle Tenería está todo más juntito, ¿no? Y el ambiente es mucho mejor. Claro, es que la plaza hace tan grande, la acústica se va a todos lados, no se escucha nada. Ni con megafonía, hemos probado de muchísimas maneras. Con buenos micros, con buenas, pero es que no, es que se va la megafonía, se va el sonido, ya está. Y ahí en la calle Tenería, pues, hace unas carreritas de estrella, pues se escucha muchísimo mejor. Y está la gente, todo el mundo escucha mejor las agrupaciones. No está visto y comprobado. Para nosotros, los que estamos organizando, es mucho más fácil, claro, porque tenemos todas las cosas aquí en el local nuestro, que lo tenemos allí mismo. Y tanto para el montaje y desmontaje, pues es mucho mejor para nosotros. Y luego, las agrupaciones súper contentas, y todo el mundo, la gente también. Y luego, al fin y al cabo, pues el resultado es más o menos el mismo. Claro. Entonces, el esfuerzo es menor. Exacto. Y el resultado es el mismo. Entonces, si vamos para mejor, pues más vale no cambiarlo. Claro que sí, porque ahí para vosotros, bueno, las ventajas son muchísimas, ¿no? La barra la ponéis prácticamente en lo que es la sede, lo que es la propia asociación, ¿no? Y eso pues os facilita muchísimo el servicio. Claro, la montamos en la fachada nuestra de la asociación de vecinos. Y todo el material está adentro, y todo lo que parte está adentro, no tenemos que desplazarnos con vehículos ni con camiones, ni nada. Está todo. mucho más fácil. Claro, el montaje el día antes pues es más fácil porque va toda la asociación, allí nevera, allí se monta todo y bueno, pues después el mismo día del desarrollo pues también para recoger, ¿no? Es muchísimo más sencillo. Cuéntame, ¿desde cuándo estáis trabajando vosotros con la chicharrona? Pues yo te he empezado tarde. Porque, no sé por qué, porque no tengo nada que ver. Ahora he empezado un poquito tarde porque estaba liado con el tema del pregón y se me ha ido tanto un poquito al cielo y hemos tenido que ir a escape. De todos modos, este año vamos a cambiar un poquito lo que es el tema de la organización de la chicharrona. Vamos a cambiarla, ¿no? Este año no va a estar, el personal que va a estar en la chicharrona no es íntegro de la Federación de Vecinos, sino que va a estar también personal de club, del Club de Montaña Salto Arcalero, que de aquí quiero darle un saludo y darle mis gracias, ¿no?, por lo que vamos a hacer en este fin de semana, y a su presidente, Juan Cristóbal, que este evento, este fin de semana, todo lo recaudado en la buena recaudación, perdón, lo que es la... los beneficios de la asociación íntegro van ahí a la familia Gómez Oñate. Uh-huh. Esto es una iniciativa que hemos tenido entre Juan Cristóbal como presidente del Club Sartor Cabrero y yo mismo, que nos ocurrió a mí y lo comenté con miembros de mi directiva y me apoyaron, me dieron que sí, que para adelante. Entonces lo que es el servir a las barras y demás lo van a hacer miembros del Club de Sartor Cabrero. Entonces, es lo que va a cambiar este año, ¿no?, con respecto a lo demás. Juan Cristóbal Chacón, Juan Cri, ¿no? Sí, Juan Cri, Juan Cri. Uh-huh. El otro día. Sí. Se lo presentaron de casualidad, ¿no? Juan Cri, que bueno, conocido, ¿no? De conocido simplemente, ¿no? Del carnaval. Un poquito nada más. ¿No? Es mi mentor, él es mi mentor en el carnaval, vamos, es porque me metió a mí la chirigota, los aguaciles. Ahí está, ¿no?, con los aguaciles. Y ahora, bueno, pues se mantiene todavía, ¿no? A pesar de todo, se mantiene todavía. Pues todos esos vínculos carnavaleros, de hecho, bueno, pues recientemente, ¿no?, también en el carnaval que he participado con la chirigota Amistad de los Aguaciles durante la Chorizá, ¿no?, con los grupos que ha sacado, y ahí estáis también los dos, ¿no? Mm. Digo, ahí estamos, Cristo. Y este año... Como sigamos, tiene que ponerle fecha a la boda, porque... Dice que roce, hacer cariño, ahora hace que... ¿Cómo es? Ahora os juntáis también para organizar lo que es la chicharrona o ellos se suman un poco a colaborar quizás, ¿no?, con lo que es la barriada Andalucía, porque me decías que este año entonces lo que va a ser el día en el que mañana que va a tener lugar la chicharrona, vais a estar tanto los integrantes de los socios de la barriada Andalucía como los integrantes del Club de Montaña Salto el Cabrero en la barra, ¿no? Sí, correcto. Nosotros lo que somos lo de la barriada, vamos, digamos, a organizarla un poco los días anteriores. Bueno, la estamos organizando los días anteriores. Uh-huh. Y lo que es el día de mañana, cuando la barra, pues, la mayoría van a ser gente del club. Vamos a darle un poquito de descanso a los socios de la barriada, a los que hemos trabajado otros años, y van a ser los miembros del club los que van a colaborar. Vale, entonces realmente la barra, mañana la gente del club... son los que van a estar allí atendiendo al público, atendiendo las agrupaciones también, y son un poco los que van a trabajar, ¿no? Sí, claro, el día de mañana sí. Bueno, el tema de los chicharrones sí lo van a llevar los mismos de todos los años, ¿no? Manolo Retra y el otro, si no me acuerdo de su nombre, que son los que le han cogido el puntito a eso y son los mismos, ¿no? Ellos van a seguir con los chicharrones. Pero lo que es el tema de la barra, van a atender los miembros del club. Y yo sí, yo voy a seguir atendiendo a las agrupaciones como todos los años, que me gusta hacerlo y estoy con ellos a gusto. Y yo atiendo personalmente, atiendo a las agrupaciones abajo en el local cuando terminan de cantar, soy yo los atiendo a ellos. Uh-huh. Y bueno, realmente estos carnavales, cuando se habla de fin social, de las celebraciones carnavalescas, todas están destinadas a un mismo lugar, ¿no?, que es la familia Gómez Oñate. Ya los destinatarios de lo que es el fin benéfico que se estableció por parte de la tortilla fue precisamente para la familia Gómez Oñate. También la parte benéfica del FATOU, que las agrupaciones ceden, pues igualmente también irá para la familia Gómez Oñate. Y en el caso vuestro de la chicharrona, habéis decidido también lo mismo, ¿no? Sí. Yo lo, bueno, que lo vi hace tiempo, nada, lo hablé con Wancri y me dijo que sí, que estaba dispuesto a hacerme un cable y hablamos con la con esta gente y adelante, ¿vale? Bueno, hay que... ¿Dónde que está? Aquí está. Uh-huh. No, en un momento más hay que estar ayudando. Hay que estar apoyando a la gente. Uh-huh. José Miguel, ¿por qué contar con esa colaboración, la de Juancri con el Club de Montaña Salto el Cabrero? ¿Hace falta quizás más manos para colaborar en los movimientos vecinales? Está la gente un poquito reacia. Hmm. Y es verdad que está un poquito la gente. Vamos, esto, más que nada el motivo ha sido porque lo hablé con Juancri. Sí. Lo hablé con él porque se me ocurrió, lo hablé con él, lo estuvimos hablando. Viste que yo, pues, venga, yo te voy a hacer un cable con el club nuestro. Venga, ah, pues, venga, pues entonces... Fue por eso más que nada, que fue un comentario que yo hice con él y él se ofreció a colaborar. Él y su club. Vale. Y de esa manera, bueno, pues se unen también, por tanto, a esta fiesta gastronómica del carnaval, a la 14ª edición de La Chicharrona, que, como decíamos, tendrá lugar mañana en la calle Tenería, organizada, en este caso, por la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía, pero también en colaboración con el Club de Montaña Salto el Cabrero. Y recuerden, además, que todo aquel que vaya a disfrutar del carnaval allí, a escuchar las coplas del carnaval, a comerse los chicharrones gratis y a tomarse un aperitivo, un refresco, lo que se vayan a tomar, pues sepan que esa parte irá destinada también a la familia Gómez Oñate, porque hemos hablado de los beneficios íntegros, no la recaudación, porque obviamente después hay que pagar, ¿no?, los gastos que se tenga. Ahí está, no, pero sí los beneficios íntegros. Sí, beneficios íntegros van ahí a la familia. Exactamente. Pues se queda también esa causa solidaria. 100 kilos de chicharrones que vamos a poder degustar mañana en La Chicharrona. ¿A partir de qué hora? Pues a partir de la 1:30 empezaremos, estaremos ya con todo preparado. Las agrupaciones después vendrán sobre esta hora, empezarán a actuar sobre la 1:00. Pues como sabéis, se tienen que ir temprano, pronto, exacto, para el tema de la presentación en el Fató. Tienen que preparar disfraces, tienen que preparar muchas cosas. Claro, claro. Lo que sí es aquí también invitar a las agrupaciones callejeras a que pasen por ahí también, que las voy a atender exactamente igual que a las demás. Porque para mí son todas iguales, porque yo he vivido desde adentro tanto las callejeras como las legales, como... Entonces para mí todos son iguales para mí. Entonces que invitarlas a que pasen por allí, que sí, es verdad que le vamos a dejar paso primero a las que se tienen que ir al colegio y que luego puedan actuar ellas las veces que quieran, lo que quieran, y allí tienen el escenario, tienen el micro, tienen el salón, lo tienen para ellos todo. El año pasado hubo varias que estuvieron allí y pasamos un ratito muy bueno, muy, muy lindo. Con una agrupación sobre todo, se quedó bastante tiempo allí, estuvieron allí entrenando, estuvieron cantando los goles en la calle, animando. Claro, había mucha gente que se quedaron allí para verlo. Y este año, pues mira, pues que se queda más gente y dura un poquito más el tema, pues sabemos mejor que va a haber todos los beneficios para esta familia. Entonces, pues un poquito de apoyo, entre todos. No le hemos echado un vistazo al tiempo, pero en principio vamos a tener cielos despejados y además las temperaturas también van a subir. 19 se espera para el sábado, 19 grados de máxima. O sea que temperatura maravillosa, ¿no?, para poder disfrutar de la fiesta gastronómica en la calle. Claro, las bebidas fresquitas y los cerroditos calentitos y unos filetitos y la agrupación allí en el tablado allí cantando y que la gente pida canciones, que se las canten y son ratitos buenos allí. Me decías que, bueno, participan evidentemente en las 6 agrupaciones que van a estar presentes en todos los actos del Carnaval de Ubrique y que esa misma noche van a participar en el Fatou, pero también se invita a todas aquellas agrupaciones callejeras, que hay algunas. Lo que pasa que sí que es verdad que la mayoría se preparan de cara a la choriza, ¿no? Pero si bien el año pasado pues participó alguna, Valiente Tribu creo que era con Carretero, ¿no?, estuvo en las fiestas gastronómicas de la localidad, prácticamente en todas ellas, ¿no? Sí. Y pero bueno, pues se invita también a ellos, ¿no?, si quieren participar. A todos. A las callejeras, ilegales, como les quieran llamar, como al que tengan algún romancero esté por ahí, alguna murga, coromurga, al que quiera pasar por allí. Allí tiene un tablao y mientras sea algo del tema de carnaval, allí nos tiene. Bueno, me has dicho antes, por cierto, que los chicharrones, los 100 kilos, que son los que aporta el ayuntamiento como degustación y es lo que se ofrece gratis con la bebida, pero también vosotros vais a poner otras comidas, ¿no? Sí, normalmente ponemos unos filetitos en tarta, que los preparamos están preparados ya bueno, el día anterior están preparados. Y bueno, el día anterior que los de por la noche. Y este día lo que les damos es un calentoncito, en una horita también allí, los servimos muy calentitos también los filetitos, calentitos, que están muy buenos. Y claro, esto también va a donde llega, a donde va, a los beneficios. Es un aliciente más también para el que esté allí y quiera, bueno, pues comer algo más, ¿no? En la barra, ¿se van a poner con motivos carnavaleros? ¿Algún tipo de indumentaria particular? Pues de momento no. Que tú sepas, que tú sepas. De aquí a mañana. Si hay algo, va a ser todo improvisado. Hombre, yo creo porque... que, teniendo en cuenta quién está, yo creo que algo habrá, ¿no? No sé, no, yo no sé. Lo mismo sí o lo mismo no. Porque no nos hace falta nada para el martaquito. A los que van a estar ahí no nos hace falta nada. ¿No? También es verdad, también es verdad. El ambiente está ahí, ¿no? Y bueno, la gana de disfrutar de carnaval también, claro que sí. Bueno, pues José Miguel, ¿qué te parece si invitamos a todos los que nos estén escuchando a que disfruten mañana sábado de una nueva fiesta gastronómica del Carnaval de Ubrique, en este caso la Chicharroná, que alcanza su 14ª edición, que además tiene ese fin solidario con la recaudación, los beneficios para la familia Gómez Oñate, y que va a contar igualmente con la colaboración del Club de Montaña Salto el Cabrero? Pues nada, para todos los oyentes, los que me estén escuchando, invitaros a la 14ª edición de la Chicharroná en la Barrera de Andalucía. Espero que sea un día bonito, espléndido, tenemos asistencia y que lo pasemos muy bien a todos los que quieran asistir, como público y como agrupaciones, que allí estamos. Y allí me tenéis a mí para lo que queráis, como todos los años. Muy bien, pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a José Miguel Lamela que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Y te veremos mañana en la Chicharroná y en el Fato después por la noche, que también habrá que prepararse, ¿no? Allí estaremos también. Exactamente. A ver dónde saco tiempo. A ver. Hay tiempo, Pato, para disfrutar siempre. Sí, hay tiempo. Pregúntame, mujer. Eso ya es otra cosa. Las pobres. Diga a mis niños, los pobres, voy. Pero bueno, a mí me sigue, también están ahí conmigo. Claro que sí, también disfrutan del carnaval, ¿no? Sí. Si no fuera por ello, desde luego no estaría donde estoy. Claro que pero sí. Está más claro el agua, bueno. También están conmigo, están ahí en mi vera. José Miguel, que... le mando un besito a los mujeres, sí. Eso es, pues un saludo especial también para la familia Capoña, ¿no? Y que está ahí presente siempre, respaldando al pregonero del carnaval de este año y organizador de la Chicharroná de este fin de semana. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, abrazo.